Operación técnica, Beto Perdomo y Héctor Didío. Conducción, Mario Masitelli. Y bueno, pues, un día más que se va colando de contrabando. Y bueno, pues. Muy buenos días, bienvenidos todos a La Brújula. Buenos días, Daniel de Abrantes. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Buenos días, Beto Perdomo, nuestro operador que hace posible que esto salga en perfectas condiciones. Buenos días a todos los que nos están escuchando por el aire de Radio La Luna AM 1140 y también buenos días, Corrientes y Chaco, con Radio Fénix, la 92.1 MHz, con nuestra amiga Mónica Colunga. Buenos días, Mónica, allí en Corrientes. Y también buenos días, Radio La Paquita en Uspallata, Mendoza, en las alturas de nuestra cordillera. Buenos días, nuestro amigo Gustavo Ficini y Elvio, que hacen posible que lleguemos allí a las alturas. Buenos días a quienes están con las aplicaciones y quienes nos escuchan por internet. Mucha gente que hoy me ha enviado, cuando anunciamos el programa, me ha enviado mensajes porque hoy va a estar con nosotros Jorge Rulli. Jorge Rulli es un militante histórico, un hombre de la resistencia del peronismo, que durante ya los últimos años y muchos años viene trabajando en el grupo de reflexión rural sobre el modelo agropecuario argentino. Un hombre, en fin, con una mirada muy clara sobre lo nacional, sobre lo popular, sobre la revolución. Vamos a estar hablando no con una persona más, vamos a estar hablando con un hombre mítico de nuestra historia, si se quiere. Un hombre que realmente goza de un respeto extraordinario en las esferas de quienes no miran la política desde lo formal, no miran la política como una carrera, no miran la política, lógicamente, desde una mirada individual, sino desde una mirada colectiva y desde una mirada muy particular que con enorme placer reportearemos hoy, y me parece que va a ser una cosa más que interesante, que como siempre este programa trae cosas que yo creo que tienen sus particularidades. No quiere decir que Jorge no tenga difusión en otros medios, porque la tiene y porque además realmente es un hombre de enorme reconocimiento, pero hoy lo vamos a tener aquí en La Brújula. Bueno, temas del día. Bueno, hay un montón de temas del día. El sábado fue el 25 de mayo, O sea, se conmemoró el 209 aniversario de la Revolución. Una revolución que algunos tratan de negar, pero que fue una revolución. Una revolución que iba a dar origen más tarde a nuestra nación, a la República Argentina. Así es. Una revolución que debería volver a ser orgullo de los argentinos, ¿no? Así es. Y que, entre otras cosas, supongo yo que algo estaba latiendo, aunque se hizo a nombre del rey Fernando VII, algo estaba latiendo. En 1776 se habían independizado las colonias del norte de Estados Unidos, de Inglaterra, y seguramente eso fue una de las fuentes inspiradoras de la Revolución de Mayo, aunque convivían otras. Un motivo fue que Napoleón había invadido España y ya el rey Fernando VII había caducado en sus funciones. Entonces el pueblo, creo que hábilmente conducido por los Belgrano, Mariano Moreno, Castelli, en fin, toda aquella pleya de revolucionarios. Eso sí que era una selección nacional. Era una selección nacional. Entonces los tipos dijeron, bueno, parece que el rey no funciona más, así que vamos a hacer una junta patria, y hicieron el primer gobierno patrio allí aquel 25 de mayo de 1810, y a partir de allí se devino. ¿Y qué quería decir un gobierno patrio? Yo personalmente creo, porque esto va a dar origen a muchas cosas, creo que es un modo de vida. Es decir, no queríamos ser colonia, no queríamos ser súbditos del rey. No, queríamos vivir de otra manera. Y lo que la revolución de Mayo es el origen de un proyecto de vida para los argentinos, proyecto de vida que todavía no hemos logrado. Pero atenti, paciencia, que solo pasaron 209 años. Paciencia. Y este miércoles próximo, el 29 de mayo, se cumplen 50 años del Cordobazo. 50 años. Quiere decir que yo, que me acuerdo bastante bien, porque incidió en nuestras vidas, en aquel momento tenía 12 años. Vos también, Daniel, tenías 12 años. Teníamos. Y recuerdo que veía las imágenes en aquel momento por Canal 13, muchas de esas imágenes, y Sergio Villarruel, que hacía, ya falleció, el padre del actual periodista Villarruel, que, hizo una cobertura, que si mal no recuerdo fue una cobertura excelente, sobre lo que fue aquella expresión genuina, donde los trabajadores de sindicatos muy importantes como las automotrices, como Luz y Fuerza, iban, y los estudiantes en aquel momento, no olvidemos que se estaba produciendo también en Francia el Mayo francés, y acá se estaba produciendo el Cordobazo, que iba a conmover los cimientos de la dictadura, de aquel entonces, de Onganía. Juan Carlos Onganía, y que iba a producir un cambio de aire en la República Argentina. Esta lucha, esta síntesis entre trabajadores y estudiantes, iba a tener también sus referentes máximos, Agustín Tosco, Atilio López, René Salamanca, Gregorio Flores, allá por 1969, y también iba a tener los antecedentes de los programas de la CGT de los argentinos, de La Falda y Huerta Grande. Quiere decir que es una fecha que vamos a tratar de rememorar en el día de mañana, y vamos a ver si podemos hablar con un cordobés, amigo personal, con quien, tuvimos algún tipo de coincidencia política en una fórmula allá por 1995, mi amigo de fórmula, Alberto Fonseca, cordobés, que vamos a ver si podemos sacarlo mañana para hablar más largo. Hay una frase de Agustín Tosco que dice que en las fogatas callejeras arde el entreguismo, con la luz, el calor y la fuerza del trabajo y de la juventud, de jóvenes y viejos, de hombres y mujeres. Ese fuego que es del espíritu, de los principios, de las grandes aspiraciones populares, ya no se apagará jamás. Quizás es Tosco la síntesis más alta de una generación política, ¿no? Así es. Así que, mira, hoy tenemos el reportaje a Jorge Rulli, como les decía. No vamos a hablar de aquello con Jorge, vamos a hablar un poquito más de actividad, de actualidad y de otras cosas, y de una mirada, que siempre es bueno tener, más de una mirada. Cuando el presidente Macri, en una demostración palpable de su ignorancia, habla de único camino, es como hablar de única mirada, es decir, que mi mirada sería la única aceptable. Eso es un rasgo de ignorancia, supina, ¿no? Acá vamos a incorporar al programa una mirada que yo considero de una enorme lucidez, sostenida en una trayectoria ejemplar, y además que siempre puso el cuerpo en las diversas circunstancias. Así que ese es otro tema. Pero también tenemos otros temas hoy, y uno de ellos es la masacre de San Miguel del Monte. Hay 5 detenidos, creo que no sé si a último momento habría alguno más, pero el secretario de Seguridad de la Comuna y 4 policías fueron detenidos vinculados a la muerte de 4 jóvenes. Este es un tema que no habría que abandonar. Acá no hacemos policiales, evidentemente, pero es un tema que tiene que dar mucho para la reflexión. Cuando vos habilitás el gatillo fácil no solo es, como algunos creen, para matar delincuentes, cosa que a priori no correspondería, porque sería una condena a muerte de alguien que todavía no está en juicio, no ha sido juzgado. Así que ya estaría mal desde el comienzo. Pero muchas veces el gatillo fácil va sobre gente inocente. Y otras veces el gatillo fácil va para ocultar delitos que hace la propia policía. ¿Eh? Entonces, ojo, ojo con el tema del gatillo fácil. Patricia Bullrich, ojo que vos habilitás con todo esto de Chocobar y todo, habilitás. Porque después decís, no, los que se portan bien y los que se portan mal. Matar nunca es bueno. Así que nunca se puede decir que alguien... Uno puede asumir que en defensa propia, que cumpliendo evidentemente en una situación extrema, se llegue a ese límite, que es la muerte. ¿Sí? Sí, puede ser. Pero en principio lo que se defiende es la vida. En principio lo que se defiende son los procedimientos que, a través de la promoción, de la prevención y de la disuasión, nos permiten que el delito no se ejecute. Pero cuando el delito ya no es de parte de la sociedad civil, de particulares o de bandas, sino de la propia policía, ojo, ojo con eso, Patricia Bullrich, ¿eh? Ahí espero que, bueno, veremos si podemos hablar con alguien sobre este tema, aunque no somos policiales aquí, pero me parece que tiene una connotación política tan significativa que merecería un capítulo. Hoy está la Convención del Radicalismo, la UCR. ¿Qué es lo que dicen los medios? Bueno, que la UCR acordó un documento, ¿eh?, que se discutirá esta tarde en la convención y que se mantendría en Cambiemos. Bueno, veremos. Veremos, es probable que se mantengan Cambiemos. Hay quienes allí adentro, y nuestro amigo Miguel Ponce ha dicho, Cambiemos ya fue, cumplió su misión. Realmente es expresión hoy de un fracaso rotundo en la dirección del Estado, fracaso rotundo para la inmensa mayoría de los argentinos, no para el 2-3% del poder económico concentrado, que esos han ganado plata a raudales, ¿eh? Si usted tiene una petrolera, sigan Cambiemos, ¿eh? Si usted es transportador de gas, sigan Cambiemos. Si usted cobra la factura de luz, no que la paga, sino que la cobra, porque usted está asociado a Edenor, Edesur, etcétera, vote a Cambiemos, ¿eh? Si usted tiene una cabina de peaje, ¿eh?, que le roba directamente la plata a los usuarios de las rutas argentinas, usted vote a Cambiemos, ¿eh? Si usted tiene títulos de deuda externa, vote a Cambiemos. Si usted tiene un pariente que trabaja en el Fondo Monetario Internacional, vote a Cambiemos. Ahora, si usted no pertenece a esa élite privilegiada, si usted es como nosotros, gente común del pueblo que vive de su trabajo, que se levanta todos los días a laburar, que tiene distintas actividades, que es un profesional, un industrial, un comerciante, lo que fuera, un productor agropecuario, una maestra, un enfermero, un médico, un director de escuela, lo que fuera, usted no vote a Cambiemos. Y si usted es dueño de un banco, no se haga ningún problema. Ah, me hace olvidaba. 30 años. Me olvidaba. Hace 30 años que gobierne quien gobierne, usted, claro, sale parado. Si usted ahí puede, si usted tiene un banco, no, efectivamente. No vaya a votar. Pero ojo que hay algunos banqueros que dicen que no son banqueros, que no van a votar a Cambiemos. Ah, bueno, está bien. En fin, pero sí, si usted es un especulador financiero, un parásito social, vote a Cambiemos. Hoy el presidente ha inaugurado, para que no todas sean malas noticias, el Paseo del Bajo, ¿eh? El presidente junto a Vidal y Rodríguez Larreta, y nos dijo que este pavimento no es relato, es real. Las frases del presidente son de una sofisticación tal que uno diría, evidentemente, le habla a chicos de segundo grado. Pero la obra está buena, ¿eh? La obra está buena porque descongestiona esa parte, esa vía, del Bajo, sí, que se congestionaba entre camiones, automóviles, etcétera, etcétera. Así que la obra está buena. Ahora, le digo al presidente que el costo de esa obra es una milésima parte de la deuda que tomó. Yo digo para que no sea grande tanto, porque él dice que, en realidad, como está en campaña Macri, nunca ha dejado de estar en campaña, jamás ha gobernado, dice que es con el dinero que antes se llevaban en los bolsos. En realidad, al margen del dinero que se llevaban en los bolsos, cosa que lamentablemente es una realidad incontrastable, aunque algunos quieren ocultarlo, pero es una realidad incontrastable. Lo cierto es que, por el contrario, esto se hace con dinero de créditos, y ojo, sería bastante interesante que una parte de esa deuda fuera a ese cemento real que él habla, porque en realidad casi toda esa deuda fue al parasitismo financiero, a los especuladores, a los bolsillos de los que fugan el dinero de la Argentina, ¿eh? Así que bueno, no sé qué va a hacer el radicalismo en su convención de hoy. Si se queda en Cambiemos, que se quede. Ellos elegirán su destino. Y lógicamente que si Cambiemos llegara a ganar, ojalá yo me equivoque, pero esa historia va a terminar mal en la Argentina. Porque la herencia que queda después de Macri es mucho peor de la mala herencia que recibió Macri. Efectivamente, en el 2015 la herencia no era buena. Por eso ganaron las elecciones. Si no hubiera ganado el oficialismo, ya la herencia no era buena. Pero aquella herencia era mucho más manejable que esta. Porque en todo caso eran un conjunto de distorsiones macroeconómicas que se resolvían por acciones soberanas del gobierno nacional. En cambio ahora, siendo la situación muchísimo peor, hay decisiones que están vinculadas al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que ya no son solo decisiones del gobierno nuestro, sino que son decisiones del gobierno de los Estados Unidos, que es el que maneja al Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo recuerdo que el presidente pidió que lo evaluaran al final de su gestión por sus resultados en torno a la pobreza, la inflación y la macroeconomía. Bueno, es un desastre. Digamos que no hubo una en la que haya aprobado, ¿no? Y no lo claro, decimos. Y por eso te muestra estas obras, que son obras importantes, pero que son obras menores. Es decir, hacer un paseo del Bajo, hacer eso está bueno, pero a ver, muchachos, esto no es tecnológicamente no es ningún avance científico, es un paseo del Bajo, punto. Entonces, yo creo que estamos en problemas cuando tenemos un presidente que, expresando quizás a los sectores más acomodados de la sociedad argentina, no se da cuenta que el sentido común de esos sectores es muy pobre. Es decir, tienen mucha plata y en eso son ricos, pero conceptualmente y emotivamente viven en la pobreza. Uh-huh. Y el presidente goza de la pobreza de quien efectivamente nunca ha tenido que lidiar con temas complejos. Yo hasta dudo de que sea ingeniero, mira vos, porque no habla como ingeniero, ¿no? Es decir, algo de eso sabemos nosotros, Daniel, que venimos de la técnica, que algo hemos hecho en ingeniería, y en general los ingenieros están marcados por un desarrollo lógico de sus ideas. Y Macri no tiene un desarrollo lógico de sus ideas. Es decir, la gente que pasó por ingeniería está impregnada de matemática. Y este no tiene un coño que ver. Yo no sé por qué los radicales se van a mantener allí, pero quizás el cuco de los Fernández los o lleve a decir, bueno, hay que ir detrás de este otro cuco, que sería Macri. Bueno, yo creo que las especulaciones son de otra naturaleza. La verdad, lamentablemente, en la política argentina, los cargos mandan. Y eso nos ha llevado, en parte, a la situación en la que estamos. Así es. Bueno, y aparte, lógicamente, que en el medio hay... Bueno, Beatriz Arlo decía que Macri va a quedar como el peor periodo de 4 años desde el 83 a la fecha. Sin duda. ¿Eh? Entonces, el tipo va por la revancha, porque evidentemente todos los índices que vos tomes, todos los objetivos, están peor que en el 2015. La pobreza está peor, la inflación está peor, la deuda está peor, las pymes están peor, el mercado interno está peor, los jubilados están peor, los empleados públicos están peor. En fin, todo lo que vos revises y recorras,

en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bueno, aquí seguimos en La Brújula, y nos llamó Jorge de Villa Tesay, que es oyente de la radio, por el tema del gatillo fácil. Él dice que el crimen está relacionado al narcotráfico, y que esto, hay una película de Darín y Oscar Martínez, dice Jorge de Villa Tesay, en la cual se refleja algo parecido a lo que ocurrió en San Miguel del Monte. Así que bueno, efectivamente, Jorge, gracias por llamar a la radio al 4443-7424, comentarnos esto y decir algo que es gravísimo. El crimen está relacionado al narcotráfico. ¿Qué habrán visto estos chicos? ¿Qué habrán visto? Y toda la tarea de encubrimiento y de falsificación de la realidad por parte de la policía. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decir también que ya nos comunicamos con Jorge Rulli, después de haber escuchado a Silvio Rodríguez, una canción memorable, extraordinaria, con una poesía única, ojalá, y este gigante de la poesía y la música latinoamericana, que no siempre tiene la difusión que correspondería con el volumen poético y musical que él tiene, porque junto con Serrat, en fin, y 3, 4, 5, 6 más, son los grandes de la música de habla hispana, ¿no? O si se quiere, castellana. Así que, bueno, creo que ya estamos a punto de comunicarnos. Vamos a decir también que en el plano internacional, la noticia por excelencia que va a tratar Daniel en la segunda hora del programa es esta disputa entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica. Y algunas cosas más. Supremacía tecnológica que, ojo, que es el fundamento para la hegemonía en el mundo. Lamentablemente, quienes buscan hegemonizar hacen del desarrollo tecnológico el fundamento para su hegemonía. Acá, la verdad, es que el desarrollo de la tecnología en el marco del humanismo debería ser para el bienestar general, antes que para que un grupo tenga poder sobre el resto de las personas. Esto pone sobre el tapete política, dinero, monopolios, comunicaciones, poder. Así es. Así es. Incluso dicen, tenemos a Jorge al aire. Buenos días, Jorge. Hola, Mario. Sí, ¿cómo te va? Sí, bien, bien. Bueno. Me estaba acercando a la casa porque ahora se escucha mejor, ¿no? Bien. Sí, acá te escuchamos perfecto en este momento. Bueno. Te quiero decir que hoy anunciamos a una cantidad de amigos que ibas a estar por la radio y uno de ellos, Víctor de Genaro, mandó saludos, así que te los transmito. Entre muchos, que supongo yo estarán, o espero que estén escuchando en estos momentos este contacto contigo. Bueno, dale, gracias, agradecerlo, sí. Bueno. Bueno, Jorge, de hecho, ya hicimos tu presentación y no te voy a reiterar lo que nadie sabe mejor que vos, lo que fue tu vida. Pero a mí me gustaría empezar con una frase tuya, que la dijiste en un reportaje, y que vos decís algo así como que el propósito principal de la política siempre es elevar la vara ética lo más posible. Segundo punto, la lucha es por la autonomía de los pueblos, nunca por conducirlos. Claro. Tercero, la lucha revolucionaria se da siempre en los márgenes, nunca en el centro, nunca por el poder, siempre desde las sombras, desde las penumbras, desde los márgenes. Bueno, hasta ahí ya seleccionaste lo más políticamente incorrecto de mi pensamiento. Y ya me pones con 3 pelotas un peso a tirarle. Bueno. Tremendo. ¿No tenés otra frase más? Más polémica. Sí, que ha salido, bueno, el sol. Si te das cuenta que, claro, es está, todos esos pensamientos, sí, que por supuesto los asevero, los comparto, pero están bien distantes de esta durísima realidad que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. O por lo menos del modo en que muchos jóvenes se forman en la política. Yo me he encontrado que al decir que la política, que la militancia debería ser un servicio, más de uno me atacó porque no están de acuerdo directamente, ¿no? Porque piensan que hoy la militancia debería rentarse de alguna manera. Y bueno, es un hecho, ¿no? Entonces tenemos que... Ya no es un problema teórico, quiero decir, es un claro. problema que cuestiona a muchos, ¿no? No son aseveraciones teóricas, no se dan en un campo puramente especulativo. Uh-huh. El último proceso de lo que mal se llama populismo en América Latina, en definitiva, ha sido... Yo hoy a la mañana recién lo debatía con un compañero, y en el estilo de Prada Alcoreza, este boliviano bastante genial que analiza estos temas, sería como decir que una generación intentó asaltar el poder y el poder los fagocitó, ¿no? Así es. Entonces ahora ya no tenemos un problema de ideología de derecha e izquierda, sino que tenemos un problema, dice Prada Alcoreza, de juegos del poder. Y esto poco tiene que ver con las izquierdas y derechas de las que hablábamos. Hoy es un tema del poder. Una suerte de dialéctica donde yo quiero tomar el poder, pero el poder me termina tomando a mí. Sí, claro. Eso, ¿no? El poder termina tomándonos. Mm. Y entonces, de veras, yo sentí algunas de estas cosas, las viví en diferentes lugares y experiencias, pero siempre con un modo, trato de preservar esa cosa del insight. Recién le contaba a un amigo esto, de que yo tuve un insight en Madrid, por ejemplo, que alguien me dijo, tenés que ver el puerto chino. Y el puerto chino era monstruoso, eran 200 hectáreas, no sé, de antiguos puertos españoles comprados por los chinos, y adentro había galpones inmensos, con tres pisos de container, más restaurantes chinos como los que yo vi en China, no como los restaurantes que hay aquí en el barrio chino, que son para extranjeros. Eran realmente de chinos, se comía con palitos, ¿viste? Y la comida era otra, los olores, todo. Bueno, en la parte de esta de los containers, que estaban todos reventados, encontré de todo. Uh-huh. Y aparte de que yo venía de los Abruzos, de ver a los antecesores de mi abuelo, y el culto, y venía con la presencia del culto al Padre Pío, que es un campesino que nunca habló más que él de esa zona, y que nunca habló más que dialecto. Uh-huh. Pero que se elevaba cuando tomaba misa, la iglesia siempre lo ocultaba porque no tenía cómo presentar el modo en que sangraban las manos, los pies, ¿viste? Bueno, ahora se ha convertido en una festividad, ¿no? Claro, porque hay un rédito comercial en torno, ahora se murió, ya no jode. Claro. Pero bueno, y yo venía con toda esa impresión y me encuentro de pronto un container reventado, pero un container enorme, lleno de rosarios del Padre Pío hechos por los chinos, en pequeñas cajitas, abrías la cajita y desenvolvías un rosario, ¿comprendes? O sea, Sí. Y yo allí, caminando por esos lugares, esas avenidas llenas de containers, tuve el insight de que todo lo que se llama el populismo a lo largo de América Latina había permitido eso, ¿no? Nosotros posibilitamos que China se convirtiera en fábrica del mundo. En fábrica del mundo, porque ahí sí. había de todo, de tornos a cepillos de dientes, a abrochadoras. No, era algo... era impresionante, porque era la entrada a Europa, ¿comprendes? De China. Y son miles de containers que tienen de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo y sentir ahí que todo eso viene de América Latina, o sea, en el sentido de que los obreros que hicieron eso se alimentaban con carne de cerdo, que nosotros alimentábamos con piensos, y que eso reconfiguró a la Argentina, pero también reconfiguró a Cuba, a Uruguay, a Perú, porque todos de alguna manera se acomodaron en una etapa de comercio con las corporaciones internacionales globales que servían a China, y eso necesitó un relato de izquierda, de la antigua izquierda, entre comillas, ¿comprendes? Sí, sí. Entonces, bueno, las cosas no se dan de manera aislada, se dan en América Latina, se dan siempre en simultaneidad y en semejanza, porque somos una patria inconclusa, ¿no? Uh-huh. Entonces nos parecemos muchísimo. Y para entender lo que nos pasa, lo mejor es a veces ir a otro país, como hice yo alguna vez, creo que te conté, que me tensionaba mucho el kirchnerismo, no podía entenderlo, hasta que, bueno, fui al Uruguay y me di cuenta que se daban procesos semejantes en todas partes. Podría haber ido a Brasil y lo mismo, o a Bolivia, bueno, con la diferencia de que la dialéctica o la diacronía propia de los procesos de las posguerras en muchos países se había diferenciado de las propuestas de la Revolución Cubana, ¿no? Uh-huh. Vargas, Goulart, Brizola, en Brasil sería un filium diferente al de Lula, Dilma y otros, ¿no? Entonces el conflicto ahí no se dio tan doloroso porque el anterior se diluyó, se fue perdiendo y surgió uno nuevo, ¿no? Uh-huh. En la Argentina fue muy doloroso porque el proceso se dio dentro del mismo movimiento peronista. Claro. Y el choque entonces fue muy cruel, ¿no? Porque hubo no solamente la muerte, los atentados, la lucha armada, sino también el entrismo, y el hecho de que, bueno, hoy lo que se llama peronismo quedó en manos de toda una dirigencia que en realidad la mayoría estuvieron en la Plaza de Mayo gritando contra Perón ayer, en aquel primero de mayo del 74, y bueno, entonces una dirigencia peronista con cola de paja, y hoy a mí me parece que discutir si Alberto Fernández es peronista o no tiene sentido, como tampoco tendría sentido discutir si Vudú lo fue alguna vez, vienen de la UCD, es evidente, son sí. Creadores políticos que se acomodan a las circunstancias, ¿no? Con mucha habilidad, entonces a veces, por eso también en el libro que acabo de publicar, La agonía del peronismo, creo que es más honesto cerrar un capítulo, ¿no? Esto es otra cosa. Y vos, Jorge, ¿a qué atribuís esto? ¿Lo atribuís a una, a ver, podríamos decir, a que el proceso militar mató gente y la ausencia de esos militantes causó esta suerte de agujero negro? ¿O lo atribuís a que todo el progresismo ha sido ganado por una cultura del consumismo, en definitiva, de que esto se trataría nada más que de elevar el consumo de algunos sectores? ¿O considerás además que podrían ser parte de un plan a partir del cual la propia pobreza y el asistencialismo genera poder político? ¿Por dónde lo ves vos esto? Este fenómeno. Sí, prefiero siempre abrir interrogantes, ¿no? Uh-huh. Porque yo también voy cambiando. En algún momento, quizá por, como te diría, por una cierta actitud airada, que deseaba molestar al otro en la polémica, ¿no? Yo hablé de una generación escarmentada. Uh-huh. O sea, se convirtieron en reformistas porque fueron escarmentados con la violencia, las desapariciones, el horror. Pero viéndolo a lo largo de América Latina, por ejemplo, no es el caso de Nicaragua, por ejemplo, donde, ¿no? Comprendes, a lo mejor es injusto. Claro. A lo mejor en la Argentina fue parcialmente, el escarmiento fue importante, pero en realidad esa generación de los años 70 abandonó la postura revolucionaria en todas partes. En la Argentina podría justificarse por la represión horrible, pero uh-huh. en realidad se dio en muchos países en simultaneidad. O sea, pasaron de la lucha de clases a la lucha de géneros, pasaron de Marx o del Che Guevara a la CLO, uh-huh. y es un tema continental, ¿no? Y pasaron además en la pérdida de ideales a un grado de corrupción y de toma del Estado como botín para los propios, para uh-huh. la propia tribu, como dice Prado Alcoreza, dice cuando se abandona el postulado revolucionario, entonces se piensa solamente en la propia tribu y se piensa en tomar el poder como para hacer uso de él, de sus recursos. Sí, sí. Hay, por supuesto, criterios generales que no cambian, ese deseo de o esa convicción de que es necesaria la burguesía nacional, con la diferencia que ahora pretenden ellos ser la burguesía nacional. Entonces se forma en base, la nueva burguesía nacional se forma en base al chofer, al amigo del banco, y ahí tenés los Lázaro Báez y... Sí. Bueno, esto se repite a todo lo largo de América Latina, ¿no? Es decir, los revolucionarios intentan convertirse en una burguesía nacional que discuta el poder global, pero a través de la apropiación del Estado, del robo y de la corrupción. No hay solamente una avaricia consumista, hay también hay una voluntad política de sentarse en el G20 como... Es raro, ¿no? Ya no son los... No. Quedan, el otro día veíamos una crónica sobre el viejo anarquismo. Qué distante está, ¿no? Aquella gente que podían desvanecerse de hambre teniendo un maletín lleno de dinero, y cuando le preguntaban por qué no se había comprado, por qué no se había tomado una sopa en un restaurante, decía, no, porque ese dinero es del sindicato, no es mío. Qué bárbaro, bueno, sí. Esa vara ética desapareció totalmente, ¿no? Hoy el propio Hugo Moyano, bueno, algunos dicen que tendría su fortuna, se calcula en más de $1,000 millones, ¿te das cuenta? Son hombres que pueden sentarse en el plano internacional junto a los poderosos del mundo, realmente, como se podía sentar Néstor. Creo que era la gran aspiración de Néstor, sentarse en los círculos del G20 como uno de las grandes fortunas, como hoy podría sentarse la hija de Chávez, del comandante Chávez. ¿Y cómo es esta metamorfosis? ¿Cómo se explica esta metamorfosis? Sí. Que desde de los ideales más puros, podríamos decir, de los sueños y de aquella utopía de transformar la sociedad para una sociedad más justa, más igualitaria, se pasa a esta situación donde... Bueno, tienen consumos, vicios, ambiciones, que son realmente muy contradictorias con lo que se aspiraba por aquellos tiempos. No hace mucho, Luis Matini, que fue, reemplazó a Santucho en la conducción del ERP, comentó, dice, nosotros robamos bancos, ahora esta generación le roba a los pobres, ¿no? Porque le sacan una parte a los planeros. Sí. Es miserable, es una mezquindad de un... Pero bueno, es así, ¿no? Es como que se ha naturalizado hoy la pobreza. ¿Cuánta gente vive de la pobreza? Si el propio... Fíjate que Mauricio Macri la ha tercerizado. O sea, el dinero antes se lo daba a los intendentes, ahora se lo da... Firmaron contratos con tres organizaciones piqueteras y el 28% del dinero se les entrega en concepto de gasto de gestión y administración. La cosa y nadie protesta, ¿no? Es impresionante. Porque alguien calculaba el otro día y me decía, estamos hablando de 6,000 millones de pesos. Sí, una fortuna. Y claro, ¿cómo no van a poder movilizarse con flotas de cientos de ómnibus o tantas cosas, o tener flotas de camiones para la basura, son empresas, ¿no? Y nos hemos acostumbrado, y los cambios los vemos, son graduales, y hemos perdido la memoria de cómo era la política en otra época, ¿no? Que era como una... No solamente un acto de servicio, era casi un sacerdocio, ¿no? Claro. Bueno, yo recuerdo que en una oportunidad debatí estos temas, fue una conversación muy interesante con Grabois, pero hace años, estaba Cristina todavía. Y fue muy interesante porque yo le cuestioné al MOCASE, al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, pero se lo cuestioné desde un punto de vista que pudiese, dentro del marco de un diálogo, ¿no? De un diálogo, digamos, afectuoso. Entonces yo le dije, mirá, yo me pregunto, a ver si vos me podés responder. Yo le digo, los ecologistas tan menoscabados, o ambientalistas, tantos grupos que realmente no tienen mucha visión política, ¿no? Pero que actúan por sentimientos. Yo le dije, han han detenido cantidad de topadoras o de máquinas poniéndose delante, arriesgando la vida. Y yo te reconozco que a lo mejor no tienen mucha conciencia política, pero tienen ese coraje de ponerse delante de las máquinas. Uh-huh. Le digo, ¿y vos estás de alguna manera expresando, representando o respaldando un movimiento campesino que tiene muchos años de lucha, que tiene el respaldo de la vida campesina? Le digo, y su base, su cuartel está en Quimilí, y ahí no quedó un árbol, hermano. Le digo, nunca pudieron parar las topadoras. Me dijo, pero esa no es tarea de los dirigentes, me dijo. ¿Cómo? Ah. El arriesgarse, arriesgar su vida, ponerse delante. No, si no lo hace la gente, ¿por qué lo van a hacer ellos?, me dijo. Y me di cuenta que era honesto, honesto en la convicción que tenía, que no era la mía. Y yo me sentí un viejo de otra época, porque imagínate, en mi época había que ganarse el puesto de dirigente arriesgando el pellejo. Efectivamente. Jorge, te habla Daniel de Abrantes, acá compañero de Mario en la radio y, hola, en, hola, Daniel. Y en la militancia también. Sí. Te quería hacer una pregunta. Nosotros acá estamos siguiendo con mucha atención, por algunos datos salientes del discurso político y también de lo que está haciendo, el gobierno de López Obrador. ¿Cómo lo estás viendo vos? Ay, Dios. Mira, a ver, yo te cuento una cosa. Hará 3 años tuve una oportunidad de ir a Chiapas. Confundido porque no conocía bien la situación, me preocupé de que en la radio local me diesen una credencial de periodista. Mm-hmm. Que la agrandé y me la plastifiqué para colgármela del cuello, como para que la viera algún francotirador de lejos, más o menos. Me preocupé de todas las garantías de poder de pasar por esa prueba. Bueno, éramos unos cuantos, éramos un equipo. Bueno, cuando nos logramos alquilar una combi, que resulta que era la combi que decía el Ejército Zapatista de Liberación, tenía unas siglas por ahí, el chofer, que era militante salvadoreño, nos explicó que era la combi que usaba el comandante Marcos generalmente cuando salía de Chiapas. Bueno, no había, pero bueno, dentro de todo nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cómo hacemos para pasar los cercos militares y dándonos a conocer como periodistas, como prensa. Bueno, no hay cercos militares. En torno a los caracoles zapatistas todo era el Morena. Uh-huh. O sea, era López Obrador, era toda dirigencia marxista-leninista. Estuvimos en la realidad donde mataron al maestro Galeano, lo mataron sindicatos que pertenecían a la vía campesina, que eran de izquierda, marxistas. Una gran sorpresa. El propio gobernador o intendente de Chiapas era del Partido Verde, un partido de izquierda. Bueno, ahí también tuve otro insight y sentí lo que era el kirchnerismo, el progresismo, el rol que cumplía, comprende, frente a los que levantaban la bandera de autonomía, de no vanguardia, sino de que no somos la voz de nadie, sino que cada uno tiene derecho a tener su propia voz. Todas estas cosas de la pequeña burguesía revolucionaria de los años 60-70 que se han replanteado profundamente ahí en esa zona de Chiapas, ¿no? Yo subestimaba también aquella ceremonia de que en los actos la gente subía al palco, decía algo y bajaba por el otro lado. Es un ejercicio pedagógico simple para gente que no conoce de política mucho, pero que necesita experimentar que el que sube al palco baja, el que uh-huh. sube baja, claro, del claro. palco como del poder. Bueno, todas esas cosas aprendí a valorarlas allí y me di cuenta que el problema no era el cerco militar como yo imaginaba, sino el cerco de una izquierda progresista que ahoga, que lo tienen ahogado y lo tienen contra la pared. A los zapatistas realmente no tienen mucha posibilidad de, de, de extenderse al resto de México, porque el resto de México está americanizado y está bajo la droga y está bajo estos parámetros de populismo de izquierda, digamos, que se acomoda y que es funcional al nuevo capitalismo global o posglobal y funcional a la posmodernidad y todas estas cosas tan complejas que se van dando, y donde el zapatismo quedó como una especie de testimonio moral muy duro, pero un poco anacrónico, quizá porque no ha podido encontrar una manera de avanzar o de desarrollarse en medio de este mundo de creciente complejidad y de pérdida de ética, ¿no? Entonces, López Obrador, yo lo veo así, lo veo, ¿cómo te dirías? Lo veo casi como un kirchnerismo número dos, yo así lo catalogo, kirchnerismo dos, en el sentido, lo que a lo mejor podría ser Cristina si volviera, o sea, una fase superior del viejo populismo funcional al capitalismo global. Y creo que hoy hay que enfrentarlo con posiciones teóricas antivanguardistas, replantear las memorias de lo que fue el pueblo, la resistencia popular o la resistencia peronista en el 55, ¿viste? Era los liderazgos venían de la base, nadie aceptaba que alguien te condujera, ¿no? Era el bastón de mariscal en la mochila y bueno, y cada uno lo tenía y cada casa era un fortín. Bueno, todas esas nociones que han desaparecido a partir de un sector revolucionario que impuso sus pautas, yo creo que hoy tienen que ser revisadas. Yo he revisado incluso la muerte de muchos líderes sindicales como Klosterman, como Bandor, como Rucci, por supuesto. Yo hoy me pregunto, se los eliminó desde una perspectiva revolucionaria, donde se los veía como un estorbo, o fue parte de una lucha de clases en la cual se disputaba la conducción del movimiento obrero. Cuando vos lo ves a Pérsico al mando de cientos de comederos donde la gente satisface su hambre mínimamente, te das cuenta que en realidad lo que sufrió el gobierno de Cámpora y de Perón fue una lucha de clases interna donde a sangre y fuego se disputó la conducción del movimiento obrero. Yo creo eso, ¿no? Y en ese sentido, la muerte de Galeano, en la realidad, que es uno de los caracoles más profundos del zapatismo, en la selva, expresa lo mismo. Ahí te estamos está cayendo la señal, la Jorge. Realidad. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Sí. No se escucha bien ahora. No se escucha bien, me estaba alejando de los perros, pero bueno. Ah, sí, se estaba perdiendo la señal y... Bueno, perdón, esto es importante. Yo, en la realidad, que es la parte más entrañable de la selva lacandona zapatista, descubrí que el grueso de las familias de la realidad ya no son zapatistas. O sea, ¿cómo se combate al zapatismo? Bueno, se le ofrece de todo. Si necesitas una vaca, te la dan. Si necesitas un caballo, te lo dan. Si necesitas un plan, los carteles por todas partes, guardapolvos para escolares, útiles escolares, todo gratis. Y colas de campesinos, por ejemplo, recibiendo fertilizante químico. Que nosotros paramos para hablar con ellos y les decíamos, ¿para qué quieren fertilizante químico? Bueno, hace años que los recibimos, claro, hace años. Ellos tienen una cosa que se llama la milpa. En la milpa, que es de una antigüedad considerable, porque es de la época indígena, en la milpa se mezcla el maíz con el poroto y el zapallo fundamentalmente. O sea, el maíz le da la estructura donde se toma el poroto, y el poroto crece, vos ves las flores rojas del poroto a la altura de un metro y medio del maíz, se trepa el maíz y aporta el nitrógeno al suelo. El zapallo, que crece entre el maíz, le da una cobertura e impide el desarrollo de malezas. ¿Comprendes? Es, sí, es sí. Es un proceso natural. Claro, pero es una complementariedad entre tres plantas americanas, que esto fue descubierto hace miles de años, y eso es perfecto, es un equilibrio maravilloso que se recompone cada año. Bueno, vos le pones un fertilizante químico a eso y desactivas todo el proceso microbiano del suelo, ¿comprendes? Entonces, es como una droga, ya no podés dejar de usarlo. Y entonces, esto es lo que hacen en Chiapas. Y los campesinos, por ignorancia, algunos aceptaron el fertilizante porque te lo regalan. Porque te lo regalan. Y a partir de ahí los están... Esto también es la contrainsurgencia, ¿comprendes? Es la guerra contrarrevolucionaria. Sí. Te dan el fertilizante químico y vos anulás los procesos microbianos del suelo que te permiten autonomía. Bueno, pero también en el tema del alcohol, por ejemplo, el zapatismo dice no beber alcohol, no pegar a las mujeres. El gobierno te dice, te regalamos el alcohol, le podés pegar a las mujeres, necesitas un caballo, necesitas una vaca, te damos lo que vos quieras. Es muy difícil resistirse a esto. Entonces, en la realidad, donde habrá, no sé, unas 500 familias, 300 ya no están con el zapatismo, ¿viste? Entonces, y ahí ves las dificultades y ves que el cerco ya no es militar. El cerco es de otro tipo. El cerco son los merenderos, es el acostumbrarse a la gente, el sacar a la gente a la calle para decir, los planeros también necesitan un aguinaldo. Y vos decís, claro, sí, claro, no, lo revolucionario hubiera sido, los planeros no tendrían que haberse ido de Santiago del Estero, de Formosa del Chaco, hay que volver, y hay que replantar el impenetrable, y hay que volver al sistema de chacras, donde los chicos vivían, y a las escuelas rurales, donde había familias. No. Hoy la contrainteligencia, la contrainsurgencia, lo que te propone son salidas inmediatas, soluciones aparentemente reales, pero que en realidad te van enterrando en vida. Sí. Porque vos, a ese campesino trasladado violentamente por la soja al Gran Buenos Aires, primero lo encontró Delía, que Delía le vendió a la casilla en un lugar donde no tenía ni siquiera un hospital cerca ni una escuela, nada. Después llegó el narco, llegó el puntero del PJ, la hija se le fue de prostituta, el pibe... se le hizo sidósico, se le hizo, ¿entendés? Y las familias se van destruyendo, el hombre se terminó dejando a la mujer yéndose. Conozco infinidad de casos así, porque el grupo familiar no soportó pasar al conurbano profundo ante sus enormes riesgos, ¿viste? Venían de sociedades rurales, campesinas. Bueno, todo esto fue premeditado, ¿no? Y ahora tenemos, ahora es muy difícil volver atrás, ¿no? Yo creo que va a haber que hacerlo. De hecho, lo están haciendo miles de jóvenes. Sí. Constantemente, pero en algún momento va a haber que tomar una determinación. Jorge, acá tenemos problema de tiempo, pero yo no sé si vos, porque acá tenemos que ir a la tanda de la radio. Sí. Yo no sé cómo está tu tiempo y tus posibilidades, porque si no, después de la tanda, si vos querés, sí, ¿la podemos seguir? ¿Me llamás de nuevo o me quedo? No, te llamo de nuevo. Te llamo de nuevo en unos minutos. En 4 o 5 minutos te llamo. Hasta luego, chao. Perfecto, hasta Jorge. Luego. Seguimos. Bueno, aquí con Jorge Rulli, con reflexiones que no son las habituales, que escuchas en todos lados, que te llevan a pensar. Así que bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos la conversación con Jorge Rulli. En el dial AM1140. Radio La Luna. Radio de colores. ¿Te animás a recorrer con la magia de la radio los distintos paisajes de nuestro país? Todos los lunes a las 14, Amaneceres Turismo en el Dial. Te invitamos a compartir nuestros viajes y experiencias. Dale, prepara tus valijas, sintoniza la radio que despegamos en la luna. En el Dial AM1140. Radio La Luna. Radio de Colores. Comienzo de espacio publicitario. Estudio Jurídico Previsional Dr. Cruñale y Asociados. Especialista en jubilación por discapacidad, invalidez, minusvalía, ceguera, transporte, tareas insalubres, mal de Chagas, enfermedades crónicas, fuerzas armadas, jubilaciones a extranjeros. Estudio Jurídico Previsional Dr. Cruñale y Asociados. Comuníquese de lunes a viernes de 10 a 19 horas al 3-980-0765. Patronato EPASA, trabajando en beneficio de todos los italianos. Brindamos asesoramiento gratuito para obtención de jubilaciones y pensiones argentinas e italianas. Pensión por viudez, invalidez, ancianidad. Asesoramiento en temas consulares. El Patronato EPASA tiene por objetivo trabajar gratuitamente en beneficio de los italianos. Visítenos en las siguientes direcciones. En La Plata, Diagonal 73, número 2157, segundo F. Villa Bosch, Avenida Triunvirato 4051. En Morón, San Martín 451. El Palomar, Estomba 1608, segundo piso. Patronato EPASA, trabajando en beneficio de todos los italianos. Animate y tené tu programa de radio. Sumate a nuestra programación. Tu sueño es posible. Llámanos al 44-43-7424. 44-43-7424. Mujeres con Códigos. Un programa donde tus derechos valen. Un equipo de abogados que darán que hablar. Mujeres con Códigos. Conducción, doctora Fabiana Gugliotta. Todos los lunes a las 19 por AM 1140, Radio La Luna. Todos los viernes de 13 a 15 horas. Llega a AM 1140, Cóctel Musical. Prepárate para escuchar notas, comentarios, invitados y la música más variada en un solo programa. Cóctel Musical, viernes de 13 a 15. Conducen Juanca y Hugo Mauricio. AM 1140, Radio La Luna. La Brújula, un programa de análisis y opinión de nuestra realidad. Reportaje a protagonistas. La Brújula, con la conducción de Mario Masitelli. Lunes y martes a las 12 del mediodía por AM 1140, Radio La Luna. Y bueno, pues, adiós ayer. Y cada uno a lo que hay que hacer. Radio La Luna. AM 1140. La Luna. Tu lugar en el dial. La luna le pone alas a tus sentimientos. AM 1140. Nuestro punto de encuentro. después. Un día más. Bueno, aquí seguimos en La Brújula, el programa de todos los lunes y martes de 12 a 14 horas por Radio La Luna. Y seguimos conversando con Jorge Rulli. Jorge, ¿estás allí? Sí, hola Mario. Bueno, perfecto. Siguiendo un poco en la línea de lo que veníamos hablando y trayéndolo a temas de actualidad, porque te quiero hacer varias preguntas más. Hoy a la tarde tenemos la convención de la Unión Cívica Radical, que todos los medios dicen que va a confirmar su pertenencia a Cambiemos. ¿A dónde voy con la pregunta? El radicalismo nace con la revolución de 1890 y podríamos decir, sintetizando la frase de Irigoyen, es la causa contra el régimen, el pueblo contra la oligarquía. Hoy, aparentemente, va a quedar atada a esa oligarquía, siguiendo a un Mauricio Macri que realmente ha sido desastroso en su gestión, en sus políticas. En el peronismo no ha pasado exactamente lo mismo, pero hay alguna similitud, si se quiere. ¿Te parece que son procesos como inevitables? ¿Que la causa cuando llega al poder se transforma un poco en el régimen y es como que es un círculo vicioso que se repite? Puede ser, pero no lo veo como... No quisiera verlo como inevitable, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tendríamos que trabajar mucho estos temas. Es imprescindible que por lo menos algunos los analicemos y pongamos y hagamos resaltar la verdad sobre tanta mentira, porque en realidad, fíjate que ni siquiera es la misma oligarquía, ¿no? Claro, no es la misma. El radicalismo no se da cuenta, pero el peronismo hace como que no se da cuenta, pero en realidad ambos han respaldado totalmente a una nueva oligarquía, la oligarquía de los Erstein, uh-huh, de los Huertain, de los Midlen, que no tienen nada que ver con los apellidos patricios de origen vasco que caracterizaron a la vieja oligarquía, ¿no? Salsa Gonzuelo, Sanchorena. Un cambio, una transfiguración, una reconfiguración de la Argentina que ha sido, bueno, motorizada por aquel decreto 125 que nada menos que Lustó lanzó y que, uh-huh, creo que va a estar hoy en la convención esta, ¿no? Va a ser uno de los temas, y que en aquel entonces nosotros tenemos la información de que el que lo había motivado y le había dicho que era hora de actuar fue Eduardo Elstein, que a su vez es el dueño del departamento donde se va a ubicar Néstor Kirchner en Puerto Madero para dar la pelea contra el campo. O sea, uh-huh, Elstein estuvo muy presente en toda esa pelea y fue el que ganó y el que se llevó los réditos, ¿no? Él, Huertain, Grobo Copatel, sobre todo, que terminada la lucha del campo confesó que tenía más tierras en Brasil que en la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, se convirtieron en una oligarquía del Cono Sur y ahora ellos hasta las sociedades rurales de ellos no la han comprado. Fíjate que en algún momento la sociedad rural le ofreció a Grobo Copatel integrar la fila, o Copatel le dijo que no, gracias. Sí. No le interesaba tanto el poder que tienen, que no les interesa mezclarse con les basta con que sus hijos se casen con alguna hija de abolengo, viste, ya hay una mezcla que se da, uh-huh, en la sangre, pero la vieja oligarquía ha sido desplazada de todo poder, ¿no? A tal punto que yo a veces recuerdo que el Parque Pereyra la Bola, con el que Perón le quebró la genealogía a una de las familias más poderosas, si no me equivoco, tiene 11.000 hectáreas. El Parque Pereyra la Bola en La Plata, eso hoy día no significa nada, ¿no? Cualquiera de estas familias tienen 500.000, 1.000.000. Hugo Sigman, ahí donde se ahogó Santiago Maldonado, ahí del otro lado de la ruta, tiene 1.500.000, 750 de Silvia Gold y su mujer, y otras 750 que son de él. Uh-huh. O sea, No, es incomparable el poder, ¿no? Y sin embargo seguimos hablando de la oligarquía vacuna, como si existiera, ¿viste? No existe más. Claro. ¿No? Y bueno, y además yo veo que tanto el Cambiemos como el radicalismo, inclusive la Baña, ¿no? Escuchaba el otro día a un diputado alegre que dice ser asesor de la Baña y que siguen defendiendo la soja, ¿no? Hay como un criterio un poco suicida, porque la soja a $200 o a 10.000 pesos en Rosario nos condena a nuestra economía, ¿no? Claro. Y sin embargo no hay un pensamiento nuevo con respecto. Fíjate que el otro día leía un artículo de, ¿no?, que decía que las exportaciones de carne china no tienen techo. O sea que evidentemente que la estrategia tendría que ser repoblar de vacas el campo argentino, pero todo el progresismo habla contra la oligarquía vacuna, se mezclan los vegetarianos en algunos espacios de radio proclives al vegetarianismo, se ataca que la Argentina vuelva a ser productora de carne, es muy loco, ¿no? Y no tenemos, yo no sé, yo lo he hablado con algunos políticos con los que se puede hablar todavía, y me dicen que no realmente ninguno de los candidatos tiene una propuesta válida, no ninguna propuesta tienen, o sea, porque la situación de la Argentina es muy grave. Segundo, vale la pena preguntarle a Massa o Alberto Fernández, bueno, ¿qué piensan hacer? No tienen la menor idea. No, pero tampoco hay una demanda de la población. No, la población no pregunta qué va a hacer este presidente. Claro, porque estamos al borde de un colapso. Es impagable la deuda. El año 2021 parece que lo que tenemos que pagar es monstruoso. Sí. ¿Por qué lo van a pagar? Se supone... Ya aquí es opinión personal. Y lo único que tenemos con lo que podríamos saldar esas deudas es con gas. Y el gas lo tiene Techín. Claro que no solamente La Baña puede conseguir el respaldo de Techín, ¿no? Techín podría arreglar también con Alberto Fernández, se supone, pero no hay cómo sacar ese gas. No hay ferrocarril, no hay gasoducto. Mauricio Macri, por una interna, le ha cortado los subsidios, ¿no? Sí. Entonces ha parado. Sí, se dejó de hablar de Vaca Muerta porque en la medida que Vaca Muerta pareciera respaldar a La Baña, entonces la interna se suspendieron los subsidios a Vaca Muerta. Realmente es como que las internas políticas nos evitan o evitan que salgamos por las pequeñas posibilidades que tenemos como país, ¿no? El fragmento obnubila a la totalidad, ¿no? Sí. Bueno, creo que me fui un poco del tema, ¿no? Sí, no importa, ¿no? Pero está bien, son reflexiones que son de gran valor y me gustaría... Cuesta entender esto. Yo hace años, me acuerdo, estábamos en Radio Nacional y se seguía hablando sobre la cámpora, ¿no? Hablando contra la oligarquía vacuna. Y yo comenté un día, bueno, acabo de pasar por la calle Florida y veo que había un menú para ejecutivos en el restaurante de la Casa de la Sociedad Rural. Y no era muy caro. Yo le dije a mi mujer, bueno, te voy a invitar porque para conocer el palacio este, yo no lo conozco por dentro. Pero debe estar en la lona para tener un menú para ejecutivos, ¿comprendes? Porque el valor que tiene esa casa de la calle Florida... son los archivos del Toro Tarquino. Que eso es muy valioso como museo, pero ¿a quién carajo le importa hoy la genealogía de un toro? Cuando vos compras, te haces traer el semen de cualquier lugar, el nitrógeno líquido de cualquier lugar del mundo. ¿Comprendes? Además no hay vaca, el problema es la soja, ¿no? Entonces lo que importa hoy para el sojero, que cada vez gana menos porque cae el precio de la soja por diferentes motivos, entre ellos la guerra comercial, bueno, ¿qué le importa? Usar la última semilla de Monsanto y no pagar la propiedad intelectual. Esta es la batalla. la soja intacta, no pagarla. Monsanto responde como puede, claro, a un sojero de Gualeguaychú le aplicó $50,000 de indemnización por todo lo que le usó la semilla sin pagársela. Es evidente que si el nuevo gobierno pretende un reconocimiento internacional, vos no podés tenerlo si no pagás la propiedad intelectual de las cosas que usás. Tenés que ser China. Claro. China en otra época sí, te hacía un ventilador Westinghouse y lo único ponía Made in China, ¿viste? No pagaba nada, pero hay que ser China para hacer eso, ¿no? Sí, sí, te tiene que dar las relaciones de fuerza. Ahora, aquí, fíjate, claro, entonces yo estoy preguntando, bueno, toda esta lucha por la nueva ley de semillas, en realidad la viene empujando un grupo de sojeros que quiere usar la tecnología de Monsanto y no pagarle la propiedad intelectual. Y lo que le ofrece a Monsanto es, bueno, arreglate con el Estado, que el Estado te dé regalías. O sea, Monsanto habla con el Estado, con el gobierno, y le dice, los ojeros no me quieren pagar. Y yo calculo, el Estado le dijo, bueno, Monsanto, calculame cuál sería tu pérdida, qué es lo que vos querés ganar. Y Monsanto le dijo, unos 8 o 9 millones de dólares es lo que estoy perdiendo porque los ojeros no me pagan la semilla. Entonces el Estado le dijo, bueno, convengamos regalías, estas son regalías, lo otro es propiedad intelectual. Entonces, en vez de 9, te pago 8, 7. Bueno, en algún momento Monsanto llegó a un arreglo. Pero lo que pasa es que esas regalías las pagamos todos. Yo digo, ¿y por qué tengo que pagar la parte del sojero que quiere usar la semilla de Monsanto y no se la paga? ¿A mí qué me importa? ¿Por qué no planta cebada o lino? ¿Por qué tiene que usar la última semilla de soja de Monsanto? ¿Se entiende? Pero bueno, esto no es fácil de entender. Entonces hay un sector de la izquierda que dice, no, la nueva ley de semillas no es solamente respecto al uso propio de la semilla intacta de Monsanto. También se está discutiendo la semilla campesino indígena. Y ahí es donde vos decís, pero estas son o se hacen, ¿no? Uno se pregunta, ¿son o se hacen realmente? Porque y se empieza a confundir todo, pero es propio de esta época, ¿no? ¿Comprende? Sí, sí. Se puede mezclar el tipo que es líder marxista de un movimiento campesino con el sojero que quiere usar la semilla de Monsanto y el público que no entiende nada y los políticos que le dan la espalda al campo y se bloquean ante cualquier cuestión rural, se bloquean, entonces no entienden. Es grave porque el otro día le escuchaba a La Nata que, digamos, hizo como un arrepentimiento público, dice al final, dice nosotros no nos reímos del campo, lo menospreciamos, pero después resulta que vivimos del campo, y sí, es así. Claro, entonces que viene una sequía o viene una inundación y vamos a, está todo el mundo asustado por la cantidad de cómo van a disminuir las retenciones, ¿comprende? Porque disminuye el volumen de exportación, disminuyen, y bueno, y entramos en crisis como consecuencia de un sector al que no le prestamos atención. Y yo creo, y sobre todo en el caso de Mauricio Macri, está la incapacidad de pensar un nuevo modelo para el, porque el modelo de la soja está agotado por muchas razones, sobre todo por la resistencia al malezas. Hay que usar cada vez más Roundup. El Roundup vale cada vez más. La soja, a su vez, vale cada vez menos. El suelo está agotado. Necesita fósforo. El fósforo es carísimo. Hay que traerlo de Marruecos. Bueno, ¿cuál es la solución? El gobierno no atina a proponer nada. Si el municipio de Gualeguaychú propone un tránsito local de la soja al pastoreo racional, Mauricio Macri va a Gualeguaychú a decir que es válido fumigar las escuelas rurales, porque, y entonces confronta con un juez local que había prohibido envenenar a los chicos, una cosa de locos. Pero es más de locos que el gobernador de Entre Ríos, Bordet, algo así. Sí. Bueno, en simultaneidad firma un decreto que es profundamente ilegal, donde desconoce estas acordadas y medidas de la Corte para decir que es válido fumigar las escuelas. O sea, coinciden, la oposición coincide con el oficialismo en que si no fumigamos las escuelas rurales se pierden fuentes de trabajo, lo cual es mentira, ¿viste? No tiene... Sí, claro. Entonces, y a su vez los ojeros de Paraná emiten una declaración diciendo que ya es hora de retirar las escuelas rurales del campo. O sea, hay que vivir en la ciudad, y el que no se jode. Porque las escuelas rurales ocupan un terreno y obstaculizan la fumigación aérea de los campos, ¿comprendes? Bueno, están todos de acuerdo en esta locura. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que tendría que decir la oposición o los que proponemos un cambio? Bueno, consensuar con los productores, porque al final los que están saliendo de la soja para entrar en el pastoreo racional son los más audaces, que se atreven a volver a vivir al campo. Porque si vos tenés vacas, tenés que volver a vivir al campo. Y necesitas peones, y necesitas un herrero que te haga la torre de molino para el bebedero, necesitas comprarte un brete. Un brete hoy debe valer 1,5 millones de pesos. No cualquiera lo tiene. Claro. Y no hay un plan del Banco Provincia para proveer los bebederos, los alambrados, todo lo que necesita un tipo que quiere volver a tener vacas, salir de la soja. Y además, desde el punto de vista ecológico, si vos volverás a las vacas, volvés al bosteo y recuperás el suelo. Porque el suelo lo que necesita son 4 o 5 años de bosteo para recuperarse. Más que fósforo traído de Marruecos. ¿Se compara? Claro. Sí, bueno, sí, sí. Entonces todo es un proceso en el cual yo veo que el productor está muy solo. Porque el gobierno es incapaz de producir un plan. Lo que queda del peronismo con minúscula está atado al modelo sojero. Quedó reemplazado a Perón por Grobo Patel. Es dramático lo que decís. En general, el periodismo no termina de entender qué pasa con el campo. Y realmente, de vuelta, volvemos a esta cosa de la autonomía. ¿Por qué no dejamos que los propios productores, los que toman la iniciativa en el cambio, nos digan qué es lo que se podría hacer? Hay neorurales que han tomado la posta, ¿viste? Hay gente que, en buena parte inspirada por los discursos que teníamos en el CRR, se fueron, alquilaron tierras empobrecidas por la soja, que ya nadie las arrendaba. Te hablo del sur de Santa Fe. Y bueno, y metieron gallinas, ¿entendés? Alambraron y metieron 600 pollas. Y van todos los ojeros a ver cómo les va, porque ellos están todos preocupados. Se acabó la fiesta de las 4x4, todos están muy angustiados. Bueno, y esta gente que ha hecho, se ha metido las pollas, me decían el otro día, tengo huevo, es el como dólar a futuro, pero el mío es el huevo a futuro. Tengo no sé cuántos meses ya vendido los huevos que todavía no produje. Qué bárbaro. Porque no hay quien produzca alimentos. Y ya compraron varias chanchas preñadas y impresionante, porque es alguien que viene de la ciudad, tiene capacidad de innovar, fue alentado por el discurso nuestro y le va muy bien, y los ojeros van viendo cómo le va a él para ver si se atreven a hacer lo mismo, ¿comprende? Porque no saben cómo salir del modelo. Claro. Del modelo obsoleto de la soja. Sí, sí. En que los metió Grobo Patel, y que fue el primero en que abandonó el modelo, porque él la empresa la cerró y se dedica a otra cosa, ¿comprendes? Pero yo veo que lo siguen llamando de Radio Nacional para que nos explique qué es lo que nos pasa y qué tendríamos que hacer. A él, que nos condujo a esta encerrona. Sí, sí. O sea, pero incluso el ex decano de la UCA, de la Universidad Católica, te digo, convocó a Grobo Patel y a su hermana y armaron una escuela de agronegocios dentro de la UCA. Creo que se llama Fernández, ¿no? El Tucho Fernández, que dicen que es amigo del Papa. Bueno, a mí me quedó por preguntarle, bueno, ¿y qué pasó? Porque ahora él dejó de ser decano de la UCA, creo que está en La Plata. ¿Y a cuánta gente indujeron a hacer soja y ahora no son capaces de decirle cómo salir, ¿no? Claro. ¿Y cómo es esta relación con Grobo Patel, que no siendo católico le dieron una cátedra en la Universidad Católica, que ahora está proponiendo el trigo transgénico a la soja transgénica? O sea, esto de sustancialmente equivalente es una categoría muy obsoleta que se usaba a principios del siglo anterior, en digamos, si vos tenés un tomate, vos decís, si el otro tomate es rojo como este, más o menos lo probás y tiene un gusto parecido, es sustancialmente equivalente. O sea, es equivalente en los fenotipos. Pero ahora que manejamos el ADN, uh-huh, y que tenemos una visión de otro tipo de las cosas, no podemos usar esa categoría que quedó anacrónica. Porque hoy, vos decís, la soja convencional, sí, es muy parecida o casi igual a la soja transgénica. Pero con la soja transgénica los japoneses no pueden hacer tofu. Entonces no es igual, ¿comprendes? Porque ellos tienen que calificar o tienen que... ¿cómo te diría? Necesitan cultivar soja convencional en el medio oeste norteamericano, controlado por ellos, por empresas japonesas, para tener la garantía de soja, porque si no, no pueden fabricar tofu. Entonces, ¿qué es el tofu? Perdóname. Sí. ¿Qué es el tofu? El tofu es un queso vegetal. Ajá. Que se vende muchísimo en el mundo, casi todos los vegetarianos usan el tofu. Ajá. Porque es una que reemplaza la carne, la proteína de la carne. Uh-huh. Pero se hace con soja, con la vieja soja convencional, no con la transgénica, porque no sale con la... no se fermenta igual. Uh-huh. El tofu es una fermentación muy prolongada, hecha con la soja. Y comprende decir, y hoy me salen católicos a decir lo transgénico que propone Grobo Copatel, uh-huh, el amigo de Tucho Fernández, sería sustancialmente equivalente al otro tofu, al otro trigo, y por lo tanto no afectaría el sacramento de la Eucaristía. Pero ¿quién lo decidió esto? Yo digo, esto no es serio. De casualidad lo encontramos en un documento del año 2017, mm-hmm, investigando documentos. Es un documento de la Congregación del Rito Divino, que emite un dictamen contra las hostias industrializadas que necesitaban los que sufren la enfermedad esta que no soportan. Celíacos. Los celíacos. Entonces, cuestionan las hostias celíacas, uh-huh, porque deberían tener trigo, dice. Aunque sea una partícula del trigo verdadero. Uh-huh. De lo contrario, los celíacos tendrían que tomar la Eucaristía con el vino, ¿comprendes? Uh-huh. Pero ahí innecesariamente añaden, aunque sea una partícula diminuta de trigo transgénico, no, perdón, de trigo verdadero, que podría ser genéticamente modificado, uh-huh, en el año 17, cuando todavía no había aparecido la opción de validar un trigo transgénico en la Argentina. Claro. Y cuando en el año 2004 Monsanto, antes, ahí te pierdo, Opinión Pública y de Greenpeace y de muchas organizaciones importantes del mundo, convino o se comprometió a cajonear definitivamente un trigo transgénico que tenía Monsanto. Y hay documentos internacionales que prueban esto, que hay un compromiso moral de no tocar el pan. En este caso no es por la Eucaristía, sino por el pan. No se metan con el pan ante el criterio adverso de la opinión pública europea. Monsanto aceptó retroceder y guardó su semilla para siempre. Bien. En el 2004. Ahora, en el 2019, acá un sector de esta nueva oligarquía, porque son los... uno es Grobo Copatel, el otro es Sigman, que Sigman viene del Partido Comunista, siempre fue un militante de la FEDES, ahora es uno de los hombres más ricos del mundo. Es el dueño del Diplo en la Argentina. Bueno, ellos dos proponen un trigo transgénico. ¿Comprendes que? Sí, sí. Y bueno, Mauricio Macri les dice, posterguemos una decisión, porque en principio Brasil, que es el destinatario de nuestras exportaciones de trigo, ya dijo que el pequeño no nos compraría. Entonces, ante una excusa vil, como de que no podríamos exportarlo, como acá no se trata de política, ¿viste? No se trata de la moral ni nada. Entonces, Mauricio Macri dice, por favor, posterguemos una decisión. Y ahí está Uh-huh. Una cosa, pero increíble. ¿Entendés? ¿Comprendes? Sí, digamos, sí. La Argentina, en los límites del mundo, tiene derecho a cambiar el pan, porque es imposible evitar la difusión de un trigo transgénico. Uh-huh. Y la Argentina, cuando el mundo central convino encajonear para siempre un trigo transgénico, la Argentina tiene derecho a tomar por su cuenta esto. A mí me recuerda mucho a aquello de... No, ahí te pierdo. No se ve con la Argentina porque, digamos, nosotros es un gobierno autónomo, es la autodeterminación de los pueblos, nos lleva a solucionar el problema de la represión a nuestra manera. No se metan con nosotros. O sea, déjennos matar y desaparecer personas. O que hoy te lo dice Bolsonaro. Bolsonaro dice: la Amazonía es brasileña, no se metan, es un problema nuestro. Dice: la vamos a devastar. Sí. Y el mundo va a mirar cómo los argentinos liberan un trigo transgénico o van a devastar la Amazonía y no tenemos derecho a decir nada. Yo a mí me parece que no es así, ¿viste? Porque... Jorge, te pierdo, ¿eh? Hola. En Bolivia, en Uruguay. Ay, pero sí. ¿Y por qué no puedo pelear ahora por defender la Amazonía? Aunque no sea brasileña, ¿se entiende? No, sí, perfectamente. La militancia también tendría que replantearse algunas. Ayer fuimos internacionalistas y ahora dije: no, pero sí, el 20% de la población venezolana emigró. Pero bueno, hay que respetar, es la autodeterminación de los pueblos, tenemos un gobierno, no podemos decir nada. ¿Cómo no podemos decir nada, hermano? Sí, sí. A mí me parece que... Bueno, yo no estoy tomando postura a favor o en contra, digo, no podés dejar de opinar. Somos, además, es nuestra patria grande. Uh-huh. Así por es. De serlo, ¿cómo es la cosa, no? ¿Por qué en el Salvador Allende podíamos estar allá y colaborar y trabajar o no? Sí, ¿no? Sí. Y ahora no podemos opinar sobre Bolsonaro, ¿cómo? Me parece que también son cuestiones polémicas, que son productos de época, por supuesto, pero que me parece que tenemos que cuestionar. Bueno, Jorge, el tiempo también ahora se nos ha ido. Creo que las reflexiones que nos has dejado son muchas y profundas. Y desde ya que te agradecemos... Y lo que sí me gustaría, dos palabritas sobre lo que vos crees, ¿por qué la Argentina no discute, no debate un modelo nacional, es decir, un proyecto de nación? ¿Qué entendés vos? Y sería con eso la última pregunta, y desde ya muchísimas gracias por haber participado en este programa, y desde ya que te vamos a volver a llamar en otra oportunidad. Sí. Bueno, yo veo como una enfermedad, como una crisis, que todo el mundo está en el fragmento. No quiero debatir. Hola. Siempre podés tener razón, pero podés estar equivocado en el conjunto, ¿no? Y es muy difícil, desde el matrimonio homosexual, el pañuelo verde, decir quién tiene razón cuando no tenés en cuenta el proyecto, pero se ha perdido de vista el proyecto. Quizá en buena medida por la traición y el colapso del peronismo, que ha dejado de ser peronista, abandonó sus mejores tradiciones, hoy es un sobre todo el pejotismo, la Unión Vecinal, son partidos dedicados a la pobreza, es decir, es la industria de la pobreza nada más, o de la conurbanización del territorio, y bueno, hemos perdido de vista el objetivo y entonces nos quedamos en lo parcial, y en lo parcial nadie acierta realmente, ¿no? Uh-huh. No. Acertar en lo parcial puede ser peor que no acertar, puede ser un fracaso total en función de ese proyecto nacional que no somos hasta ahora capaces de construir entre todos. O sea, no podemos construir un nosotros, en definitiva, y ahí estamos, ¿no? Y esa es la frustración. Sí, estamos tratando de cambiar eso. Bueno Jorge... Un abrazo, les agradezco muchísimo el espacio. Un abrazo y hasta siempre. Hasta un gustazo. Chau. Bueno, hasta aquí con Jorge Rulli. Vamos a pasar un tema y después vamos a ir cerrando el programa.